Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Perú, el último rebelde. 9 prisioneros, encadenados y dentro de bolsas de arpillera, son trasladados a la plaza de armas de la ciudad de Cusco. Parados a los pies del cadalso, se aprestan a enfrentar el que será el último acto de sus vidas. Uno de ellos es José Gabriel Condorcanqui, pero todos lo conocen como Túpac Amaru. La tortura lo ha dejado mal herido, pero en su semblante se irradia la serenidad. A su lado está su esposa, también su hijo, su cuñado, un tío y 4 lugartenientes. Los aguarda un pavoroso espectáculo de muerte. Oficiales realistas cortan la lengua de Túpac y luego atan sus extremidades a 4 caballos. Quieren descuartizarlo. No pueden. Desisten tras una larga porfía de relinchos. Finalmente optan por diseccionarlo a filo de espada. Como escarmiento, sus partes son enviadas a distintos poblados del Alto Perú. Su cabeza empalada en una lanza permanece varios días a la vista de todos en la plaza de armas de la ciudad. Por largos siglos, la cruz y el sable se dieron cita en América para desatar el saqueo y la muerte. Extraordinarias civilizaciones, la azteca, la maya, la inca, sucumbieron deglutidas por el poder y la codicia. Túpac Amaru fue el último rebelde de la conquista. Lideró en 1780 el más grande alzamiento indígena contra la corona, infligiéndole algunas derrotas importantes, pero su caída era una cuestión de tiempo. El armamento y la organización invasora hicieron la diferencia. Minutos antes de su ejecución, dicen que Túpac le dijo a un enviado del rey Juan Carlos III: "Solo tú y yo somos culpables. Tú por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de liberarlo. Ambos merecemos la muerte". Hoy Cusco, en Perú, es patrimonio de la humanidad y centro turístico de envergadura. Condorcanqui los recibe desde cientos de bustos y estatuas que lo recuerdan como uno de los héroes de una tierra que se dice liberada. Durante mucho tiempo y a su modo, el fútbol peruano también fue un hito rebelde. Su estilo, acompasado y de toque con depurada técnica, explotó en los Juegos de Berlín en 1936. El propio Hitler ordenó la repetición de una semifinal en la que los mestizos americanos doblegaron a los arios austríacos. Volvieron a sorprender en México 70. Fue ese el apogeo de una escuela en la que brillaron apellidos ilustres: Cubillas, Sotil, Chumpitaz, Uribe, Challe, Meléndez. 32 años después, Perú vuelve a los mundiales a cerrar un larguísimo periodo de decadencia. El mérito del Tigre Gareca fue el de poner las fichas en el lugar que corresponden, privilegiando lo que Perú nunca dejó de tener: interesantes jugadores. La repartija de diciembre pasado en el Kremlin los depositó en una zona con dificultades ciertas pero no insalvables. Largan en Saransk, ante Dinamarca, en un choque con aroma determinante. Su misión es rescatar algo contra los 2 europeos del grupo para luego llegar al tercer juego con Australia, la potencia más débil del grupo con posibilidades. ¿Perú puede? Puede. ¿Podrá? Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.